Hoy en Turno de Noche, nuestros pasajes de la historia, los indios norteamericanos. Estrecho de Bering. Hace 14.000 años comienzan a llegar los primeros pobladores del continente americano. Siguiendo las grandes, grandísimas manadas de rumiantes y bóvidos, detrás de ellos, cazando y siendo buenos agricultores, hace 14.000 años empezaron las incursiones en el continente americano. Lo que se llamaba la Beringia. Hay que decir que Asia y América estuvieron unidas en dos grandes periodos, uno que va desde hace 75.000 años antes de Cristo hasta los 45.000 y otro en el que llegaron los primeros pobladores que va desde 25.000 años hasta hace 15.000. Hace tan solo 15.000 años estaban unidos los dos continentes. Los primeros asentamientos, por tanto, hay que localizarlos en pleno Ártico. Ahí estaban los primeros pobladores, los primeros poblados, las primeras intenciones y también las primeras culturas. Hace tan solo 14.000 años, continente americano. En su día hablaremos de los esquimales, mejor dicho, de los Ainut. Esquimales es un término incorrecto. Ainut, los hombres en su idioma. Y así, poco a poco, de manera pausada, se van esparciendo por todo el continente. Se supone que hace 11.000 años llegaron a lo que hoy consideramos Norteamérica. Durante tres programas te aproximaremos a las culturas, a las civilizaciones, porque también existían tribus llamadas civilizadas, las cinco grandes tribus, las cinco grandes naciones indias civilizadas: Cherokees, Chickasaw, Chotzau, Creeks y Seminolas. Hoy hemos elegido para ti, además de algunas costumbres, algunos apuntes breves, sencillos, que te inciten a pensar, que te inciten a buscar, que te inciten a reflexionar sobre lo que fue aquella gran cultura y lo que es hoy en día. Llegaremos hasta hoy en día, claro que sí, pero hoy hemos elegido para ti la cultura del peyote, la gran sociedad del peyote, la nueva religión norteamericana nativa, y además alguna leyenda wichita, una leyenda preciosa que habla de un hombre que se casó con una mujer pez. Pueblos nómadas, agricultores y cazadores, siempre en conflicto permanente con otras etnias, con otras tribus, pero lo cierto es que lograron buenos asentamientos a lo largo de todo el continente, llegaron hasta la Patagonia, pero estamos centrados en Norteamérica. En sucesivos programas hablaremos de los asentamientos en el sudeste, sudoeste, como fueron los apaches, por ejemplo, los apaches Wet Mountain, o los mezcaleros, o los grupos más numerosos, los más extendidos, los navajo. Fueron sin duda los más numerosos que hubo en el continente norteamericano. En 1822, la mujer del embajador francés observaba con estupor, con asombro, con admiración, cómo 60 guerreros ponis bailaban ante el presidente norteamericano la danza de la guerra, y quiso dibujarlos, quiso dejar testimonio de aquel día. Y fue la primera vez que pudimos observar, que pudimos ver cómo era un guerrero puni, cómo se preparaba para la guerra, cómo se vestía, cómo danzaba para sus dioses. Se colocaban cascabeles bajo las rodillas para acompasar sus ritmos, y el tambor, siempre el tambor, que le ponía en relación directa con su dios. Cuenta una vieja leyenda wichita que había un hombre en un poblado, amante del río, amante del agua, y que siempre después de almorzar bajaba al río a nadar y a pasar largas, largas horas contemplando las aguas, cómo corrían, cómo fluían. Cuenta la leyenda que un día, en su camino hacia el río, se encontró con una preciosa mujer, y ésta le dijo: ¿a qué vienes? Y él le respondió: ¿quién eres? Ella le dijo: ¿vienes buscándome? Él le dijo: sí. ¿Y qué quieres de mí? No lo sé. No sé ni cómo nos hemos encontrado. Ella le dijo: ¿crees que soy preciosa? Él le respondió: lo creo. Si me quieres, tendrás que dejar a tus otras mujeres. Nosotras, las mujeres pez, no queremos que hombres que se relacionen con nosotros busquen amor en sus poblados. Y él le dijo: me lo pensaré. No tardó mucho en pensárselo, y se unió a la mujer pez, y los dos se convirtieron en peces, y estuvieron nadando durante toda la noche en el río. Al llegar el alba, la mujer pez le dijo: vuelve a tu poblado, piensa en nuestro amor, y si realmente me quieres, volverás y te unirás a mí. Te doy dos opciones: una, la de convertirte en pez como yo, y otra, la de volver a tu poblado y venir siempre que quieras para convertirte en pez conmigo. El hombre se lo pensó, salió del río y volvió al poblado donde le esperaba su mujer. Cuando volvió al poblado, encontró que otro guerrero salía de la tienda de su mujer, y este hombre le preguntó a su mujer: ¿un hombre estuvo aquí? Y ella le dijo: no, jamás. Jamás ha entrado otro hombre que no sea tú en esta tienda. Y el guerrero buscó un amigo, y fingiendo que se iban de caza, se internaron en el bosque y esperaron a ver qué pasaba. Y efectivamente comprobaron que otro guerrero entraba en la tienda de su mujer. Pero este, al comprobar que estaba enamorado de la mujer pez, decidió dar en matrimonio a este otro guerrero, a su mujer. Pensó que ella se lo merecía y que tampoco merecía una traición. Por tanto, nuestro guerrero volvió al río y se casó con la mujer pez. Y los dos estaban felices. Pero un día la mujer pez dijo: debo ir río abajo, tengo que resolver unas cuestiones. Y la mujer pez se fue. El hombre se quedó en la orilla del río, pendiente de la naturaleza, pendiente de todo lo que transcurría a su alrededor, cuando llegó otra preciosa mujer y le ofreció asunto carnal. El hombre cayó en la cuenta que era tremendamente bella y no puso ninguna resistencia. Cuando regresó su mujer, la mujer pez, vio que la había engañado, que le había sido infiel, y le convirtió en pez definitivamente, y le dijo: jamás los wichitas deberéis comer pescado. Y así ocurrió, y así quedó. Y un buen día, cuando un amigo del guerrero bajó al río, porque le había dado un pálpito, porque había presentido algo raro, y se encontró a su amigo convertido en pez, este le dijo: recuerda, jamás los wichitas debéis comer pescado, porque entonces podéis comerme a mí, podéis comer mi alma. hablar de asentamientos en las altas montañas, como los Apache Gold Mountain, o podemos hablar de las tribus de las grandes llanuras. Estaban repartidos por todo el territorio, hasta la llegada de los blancos. Primero los españoles, después franceses e ingleses, y después emigrantes europeos, que fueron empujando a los indios hacia sitios nada deseables. La última gran cacería de bisontes se produjo en 1883. Apenas quedaban unos cientos. Ya jamás se podrían construir los tipis como antes. Un tipi costaba de 20 palos de unos 75 centímetros de base y más de 20 pieles de búfalo, de bisonte, rodeando la construcción. También estaban los tao, o las viviendas con adobe de los navajo. No buscaban provocar al blanco. El blanco sí buscaba sus territorios ricos, riquísimos. La fiebre del oro, inexistente en muchos casos, les empujó a la marginación, al alcoholismo, a la dejación, al olvido. Algunos se resistieron. Se habla de las famosas guerras indias desde 1850 hasta 1890. Dicen que una de ellas se provocó porque un ganadero llegó al fuerte y dijo que un indio le había matado una vaca. El joven teniente de aquella guarnición salió con 22 hombres y mató a uno de los jefes del poblado. Los indios salieron y acabaron con la vida de todos los soldados. Fue el inicio de la guerra. Una vaca fue el inicio de la guerra. Los indios estaban claramente conexionados con sus dioses. Los secretos espirituales, las visiones, las alucinaciones. Parte indispensable para esta comunicación, para esta conexión, era el peyote, que llegó sin duda alguna después de los blancos. El peyote es el brote, el corazón de un cactus que nace en el sur de Texas y norte de México. De hecho, ahora las autoridades federales han prohibido la exportación interestatal, pero aún así cualquier indio puede acercarse a Texas y conseguir un buen cargamento de peyote. Esos botones de peyote, esos cogollitos de peyote, hacen que el indio vea, que el indio visione, que el indio crea que su Dios está más cerca de él. Y ahora vamos a contar un poco cómo es la ceremonia del peyote, la gran sociedad del peyote, que a veces dicen que ha realizado curaciones milagrosas. Dios sabe por qué. Nunca mejor dicho. La sociedad del peyote, la nueva religión norteamericana nativa, que lleva funcionando en realidad muy poco tiempo, ciento y pico años, porque esta nación es muy joven, aunque la nación india tiene ya más de 15.000 años. Al igual que en África, la nueva religión norteamericana nativa es un sincretismo total. Se mezcla el cristianismo, incluso hay un detalle muy curioso, el altar donde se realiza la ceremonia del peyote es un altar de media luna. La media luna es el símbolo de la sociedad del peyote. Se realiza los sábados por la noche. Antes se realizaba cuatro veces al año, pero ahora quizás la necesidad espiritual, la necesidad de encontrar algo más, les obliga a hacerlo con más frecuencia. Los sábados por la noche se reúne el clan. El hombre medicina, el líder de la tribu, reúne a su gente en una cabaña que se construye para el efecto, 5 metros cuadrados aproximadamente. Partes esenciales: la aguadora, el guardián del fuego, el líder y los convocados. Recibe a los visitantes. Estos, en el sentido del reloj, dan vueltas en torno a la cabaña. Se queman hojas de cedro, agujas de cedro, para ambientar la sala. Un olor muy, muy agradable. Se comen además yemas de cedro para aplacar de alguna manera el amargo sabor del peyote. Se reparten 4 botones de peyote a cada uno de los congregados. Y el líder empieza a recordar viejas historias de la tribu. viejas historias que les unían directamente con el más allá. Los espíritus empiezan a flotar en el ambiente. Comienza el ritual. El guardián del fuego abre la hoguera y comienzan los relatos. Una noche apasionante que durará hasta el alba. Los primeros indios que utilizaron el ritual del peyote fueron los Apache Montaña Blanca. Después otros grupos apaches también utilizaron, pasaron a los Comanches, de los Comanches a los Cheyennes. Y así, en 1886 prácticamente todas las tribus indias utilizaban el ritual del peyote. Todas, sin excepción. En el ritual Oto, de la tribu de los Oto, encontramos cosas muy curiosas como, por ejemplo, las músicas de origen Cheyenne, las letras de origen Comanche. Se mezcla todo. El líder de la tribu puede ser de religión católica. De hecho, los cristianos no aceptan muy bien la sociedad de peyote, no lo aceptan muy bien, pero sí, en cambio, dentro del cristianismo, los católicos y los mormones lo aceptan sin ningún problema. Otros grupos lo llevan peor, eso es cierto. Pero no es nada raro ver un sacerdote católico oficiando el ritual del peyote. Y empiezan las visiones, y cada uno se pone en contacto con su Dios, con su guía espiritual, y empiezan a entender mejor. Como antes hemos dicho, se habla de curaciones milagrosas, que aparentemente no tienen por qué darse sin la intervención del médico blanco o del hombre medicina de la tribu, pero los dioses están ahí. Es un ritual precioso, precioso. El líder embadurna su cuerpo con salvia para purificar, y antes de entrar en la ceremonia toman baños de vapor para purificar el cuerpo. Cuando termina la ceremonia, después de las últimas oraciones en Comanche, desmontan la cabaña, tapan el agujero de la hoguera, y allí no ha pasado nada, absolutamente nada. Ya puede venir la Policía Federal, que aquí nadie sabe nada. Rara vez los indios establecían alianzas. La forma de guerrear de los indios era muy peculiar, porque no había una estrategia previa, incluso no había líderes. La forma de atacar era individual, se buscaba el prestigio entre la tribu. ¿Por qué? ¿Por qué se cortaba la cabellera del enemigo? Sencillo, muchos indios pensaban que el alma del enemigo estaba en el cabello, y cortaban esa cabellera, la mostraban a la tribu, y era una forma de poder. Antes de los blancos, o en las confrontaciones entre indios, muchas veces no había prácticamente bajas en las guerras. Se limitaba a tocar la cabeza del enemigo, o a quitarle sus armas, o simplemente a tocarle el cuerpo. Era una forma de desprestigiar al enemigo. Con eso era más que suficiente. No había por qué matar. Llegaremos al episodio de Little Bighorn, del que ya hablamos en su día, donde se dio la asociación de Cheyennes, Arapajoes y Sioux, con sus célebres líderes Caballo Loco, Toro Sentado, Nube Roja, Lágrimas en la Cara. Había nombres muy curiosos, Cafetera Negra, por ejemplo, de la gran nación Cherokee. Hubo una larga marcha, penosa marcha, en 1838, cuando a los Cherokee se les confinó un territorio que no era el suyo. Muchos, miles, iniciaron esa marcha. Muy pocos llegaron. Años más tarde, hablando de aquellas privaciones donde el frío, el hielo, la nieve, el hambre, había acabado con buena parte de la población Cherokee, dijo un oficial del ejército yanqui, dijo: "He visto muchas matanzas en la guerra civil. He visto gente mutilada, gente sufriendo, gente muerta, pero nada comparable a la marcha de las lágrimas de la nación Cherokee". En 1864 hay que hablar de Sand Creek, de la matanza de Sand Creek. Un loco oficial del ejército, antiguo ministro metodista, qué religioso. Estaban a punto de firmar la paz de los indios. Y este loco oficial, en 1864, todavía en plena guerra civil, comandaba a más de 700 hombres, con cañones, buena artillería, sables, armas. Había un poblado de mujeres, viejos y niños, y muy pocos guerreros frente a ellos, de unos 500. No se había firmado la paz, pero se estaba a punto. Los jefes indios estaban a punto de firmar la paz. Y este ministro metodista, este oficial del ejército, que estaba deseoso de colgarse una medalla, era un integrista, un fundamentalista, de los que decimos ahora, ordenó cargar contra el poblado. Sand Creek. Más de 200 muertos, entre 200 y 300 muertos. Cuentan que sobre todo el tercero de caballería de Colorado se acebó en los niños, hizo prácticas de tiro con ellos, cortó cabezas. ¿Quién eran los salvajes? ¿Quiénes eran los salvajes? El ejército norteamericano perseguía a los indios pueblo, una tribu excelente, increíble, los indios pueblo, hablaremos de ellos en estos capítulos. Los estaba persiguiendo. Estos indios, en un número de 200 y algo, se encerraron en una misión fortificada. Los soldados no les combinaron a rendirse, no, ni mucho menos. Se limitaron a abrir un agujero en la pared de la misión y empezaron a disparar. Fue una masacre tremenda. Prácticamente todos los indios murieron allí, sin oportunidad de rendirse. Los soldados ese día se divirtieron mucho. En una ocasión los indios andaban muy alborotados, muy levantiscos, y después de numerosas confrontaciones estuvieron a punto, bueno, no es que estuvieran a punto, es que dejaron incomunicada la ciudad de Denver. Los habitantes de Denver estaban atemorizados. Todos pensaban que iban a quedarse sin cabellera. Los indios rodeaban la ciudad y estuvieron a punto de entrar en ella, pero algo se lo impidió. Y es que cerca, muy cerca, había una gran manada de bisontes. Los indios optaron, en lugar de entrar en la ciudad de Denver, a sangre y fuego, decidieron seguir a la manada de bisontes. Eso fue lo que salvó de manera milagrosa a la mítica ciudad de Denver. La gran matanza de blancos que se produjo en Minnesota también hay que comentarla, la comentaremos en extensión en otro día. Los indios, ya muy alborotados, muy cabreados, muy enfadados, reunieron una banda de más de 1500 guerreros, entraron en Minnesota y provocaron en poco más de una semana la muerte de 800 blancos. Rápidamente se unieron regimientos de voluntarios a las tropas del ejército, tropas regulares, y bueno, creo que los indios perdieron algo más de esos 800. Pero yo creo que fue el único hecho así más destacable de las guerras entre indios y blancos, esa matanza de blancos en Minnesota. Sigue todavía el recuerdo por allí, se sigue comentando. Hay que ver lo que sufrieron. En una ocasión, un grupo de soldados norteamericanos quedó cercado por Sioux. Estos, los soldados norteamericanos, veían su fin muy próximo. Pero no, se salvaron. ¿Y por qué? Porque los indios tenían la costumbre, la hermosa costumbre, de vestir sus mejores galas para recibir a la muerte. Y antes del combate, pararon los indios, pararon el acecho hacia los soldados y pintaron sus caras. Lucieron sus mejores trajes, prepararon sus armas. Durante esta preparación llegaron refuerzos a los soldados norteamericanos y las tornas se cambiaron por pintar su cara, por preparar con elegante decisión su batalla. La perdieron. Los blancos también buscaban la colaboración de los indios, sobre todo al principio. Los ingleses buscaban a unas tribus. Los franceses encontraron a los Crown, por ejemplo. Los españoles contaron con la colaboración de apaches en algunos momentos, comanches en otros. Los españoles tuvieron muchísima presencia en Norteamérica, eso no lo olvidemos. Y a veces por las discrepancias entre los propios indios, a veces por dinero, a veces por simplemente comida, los indios se prestaban a colaborar. Los blancos siempre han utilizado a los indios a su antojo. Y los indios, demasiado nobles, demasiado grande su corazón, caían víctimas de estas trampas.